bueno, nosotros también estamos ya como esperando, ultimando los últimos detallitos con respecto, bueno, al Narandú, que ya esta sería la tercera edición que tenemos, este trabajo colectivo y autogestionado que venimos realizando junto con los compañeros y compañeras de este lindo colectivo de trabajo, así que nada, muy contentos porque se acerca el día. Falta muy poquito, el viernes arrancan en la escuela 7. Sí, por como comentábamos anteriormente, vamos a arrancar este viernes en la escuela número 7, que es una escuela que está muy muy cerquita a la escuela número 35, donde solemos hacer en los años anteriores el Arandú, y bueno, este año esta escuela nos abrió las puertas, así como abrió las puertas a la 35 también, también bueno, a la muestra que venimos realizando, así que ese día los esperamos en la EP número 7, y tenemos en particular en esa escuela dos temas de trabajo que vamos a abordar durante todo un día completo desde las 10 de la mañana, que son infancias y juventudes, que son dos de los temas que hemos tenido mucha convocatoria en particular. Y después tenemos lo que es identidad y cultura de los pueblos originarios, que también es otra de los las temáticas que hemos recibido, donde bueno, nos han llegado mucho material desde diversas partes de Latinoamérica. Ese día, el viernes, desde las 10 de la mañana, ¿hasta qué hora es la proyección de este ciclo? Y lo tenemos a la proyección hasta las 16 de la tarde, 16 horas, que a esa hora arrancamos con una mesa debate, donde, bueno, generalmente lo que solemos hacer es invitar a realizadores y realizadoras que han enviado sus producciones a Arandú, y algunos referentes comunitarios también que tienen algún trabajo que esté vinculado con esta temática de infancias, juventudes y de identidad y pueblos, identidad y cultura de los pueblos originarios. ¿Ya están confirmadas quiénes van a participar del conversatorio? Mira, tenemos del conversatorio confirmada la presencia de María Sabaidini, que es una realizadora que ha hecho muchos trabajos acá en la Argentina. Y en particular, bueno, vamos a proyectar un material muy interesante que ella envió sobre el pueblo mapuche. Así que bueno, en particular tenemos a la hora confirmada la presencia de María, así que a la brevedad estaremos sacando también la información de quiénes son los que nos van a acompañar durante toda esta jornada. El documental de María Sabaidini es Amy Newini. Y bueno, me preguntaba más o menos qué títulos tendremos para la jornada. Así nos vamos entusiasmando y vamos invitando, ¿no? Qué títulos van a estar proyectando el viernes. Claro, bueno, dentro de lo que es la categoría de infancias y juventudes, tenemos muchos cortos animados que nos han llegado de distintos lugares, que la verdad todos están recomendadísimos. Tenemos, por ejemplo, Los Haces del Corral, que es un material que nos llegó desde México. La Máquina también es otro de los materiales que nos ha llegado desde esos territorios. Tenemos también Laguna de Chacas, que es un material también para jóvenes del colectivo Ajayú, que es una propuesta que viene realizando de este colectivo con relación al cine comunitario. Después también tenemos mucho material, bueno, de Perú, que proviene, bueno, hay un material que es Causán Chixpa, que también es del colectivo Ajayú. Quiña, la Queñola del Lago, que también es un material para chicos bastante recomendado, que hicieron justamente chicos y chicas de la provincia de Puno, en Perú. Y bueno, y tenemos otros materiales que también están relacionados con la temática de pueblos indígenas, pero dirigido para jóvenes, que es Yuguara, Defendiendo el Agua, que es una animación también muy interesante para jóvenes y adolescentes. Nunca Más también, que es otro de los materiales que nos llegó, es un material argentino que nos llegó de los alumnos y alumnas del sexto grado de la escuela 1520 ahí en Capital. Quecho Inmortal, que es otro de los materiales que nos ha llegado desde Perú, y Carnitas, que es un material bastante interesante que es para morirse de la risa. Soñar es querer vivir mejor, también es un material de la Argentina que nos envió nuestras compañeras Lucía Levis y Lara Velou, que son ya vienen participando del Arandú hace muchos años, así que bueno, ellas también enviaron su material, y un llamada Ariaguas, el hombre que se convirtió en garza, que es un material también del Perú que nos envían los compañeros de un microcine, que son estas iniciativas que se están llevando adelante en distintas provincias del Perú, llevando este quehacer del cine comunitario, esta construcción del cine comunitario y participativo en diversas comunidades indígenas de todo ese territorio. Como 12 cortos en el inicio nada más de la Arandú el viernes allí en la Escuela 7. Exactamente, cortos muy interesantes, muy lindos, bueno, para trabajar con niños, niñas y jóvenes. Uh-huh. Así que bueno, esa parte de las proyecciones están recomendadísimas para los más pequeños, pequeñitos y pequeñitas que quieran venir a acompañar a la Arandú. Y después seguimos con otra categoría que se llama, bueno, Identidad y Cultura de los Pueblos Originarios. Uh-huh. Donde vamos a recibir mucho material que viene de distintos territorios de toda Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos un material que nos ha llegado desde la Gualmapu, desde nuestros compañeros que vienen trabajando ya hace mucho tiempo en esos territorios, que se llama Portahueles del FUN, Territorio Espiritual de la Vida Mapuche, que es un material recontra recomendadísimo, así que nos estaremos esperando con esas proyecciones. Uh-huh. Guardianes de la Memoria también, que es otro material que nos llega desde Brasil. Minca Cuy, que es un trabajo comunitario que también nos llega desde Perú. Ramona, que es un material que nos llega desde México, que también es recontra recomendada. Saquelu, uh-huh. Kiwekame, Ofrenda a la Madre Tierra, que es una producción que nos enviaron nuestros compañeros y compañeras desde Colombia. Es un corto que no dura mucho, pero es súper interesante para trabajar la temática de la cosmovisión del pueblo Nasa, allá en Colombia. Sara Tarpuy, Siembra del Maíz, que también, bueno, es un material que nos llega de Perú. Hemos recibido mucho material de Perú y de México en particular. Y bueno, otro material, el Casorio Indígena Nasa, que eso también es interesante. Y bueno, cerramos con Amy Newingi, que es esta producción de María Sabaini, que nos va a estar acompañando en la mesa de debate. Me imagino que también la cantidad de producciones audiovisuales de México y de Perú tiene que ver con la radio y la presencia de diferentes comunidades en esos países, bueno, con un montón de producción en este sentido también audiovisual, ¿no? Exactamente, sí, tienen un trabajo bastante, cada uno con sus particularidades. Uh-huh. Hemos también visto que cada territorio tiene una forma de trabajo que es muy muy particular de esos espacios, así que eso también es interesante y lo vamos también a discutir durante toda la programación del Arandú, para bueno, también ver de qué manera y cómo se construyen esas otras miradas en los distintos lugares, en los distintos territorios de esta linda Vía Ayala. Así que nos llegaron, bueno, se ve que están caminando mucho por esos lugares, así que esperamos también por acá seguir sembrando esas semillitas del cine comunitario, de la soberanía audiovisual, y de poder poner nosotros mismos nuestras propias imágenes y lo que queremos transmitir a través de estas producciones. Increíble la cantidad de cortos y de largometrajes que van a estar siendo parte de la apertura del Arandú este año, el viernes 26, allí en la Escuela 7, con obviamente el público de la Escuela 35. Y el sábado se van de José C. Paz a San Miguel al Trabajadoras de la Cultura. Exactamente, vamos a estar acompañando a las compañeras que, bueno, de la Herrería Teatro, que van a estar trabajando ya desde toda varias jornadas con las trabajadoras de la cultura. Así que bueno, y nosotros, como para acompañar todo ese trabajo, vamos a presentar en esta oportunidad la categoría de géneros y diversidades para esa para bueno, también sumar un poco a todo el trabajo que vienen realizando las compañeras. Así que bueno, tenemos muchas producciones que también nos llegaron en distintos espacios. Uh-huh. Que trabajan estas temáticas y que también, bueno, vamos a tener el acompañamiento de referentes que están trabajando y que, bueno, nos compartieron mucho de sus materiales para el Arandú. ¿Va a haber conversatorio también allí en la Herrería? Exactamente, vamos a tener un conversatorio. Estamos arreglando con las compañeras el horario de la mesa de debate. Uh-huh. Y con los referentes también, para que nos acompañen en estas proyecciones. Tenemos, bueno, sí, mucho material que nos han llegado, que son desde cortos hasta largos. En la mayoría, bueno, en esta oportunidad vamos a tener varios cortos que vamos a proyectar de, dentro del marco de esta jornada. Y bueno, cerramos también con un trabajo muy interesante de Ernesto Wood, que bueno, es una historia de madres, es un documental que bueno, nos llegó para participar del Arandú, y bueno, estamos recontra contentos y contentas por proyectar este material en nuestra muestra. Y el domingo cierran otra vez en José Paz, pero en el Centro Cultural de Barrio Frino. Exactamente, el domingo ya estamos terminando esta larguísima jornada. Cerramos en el Centro Cultural Frino, ya con los compas del Centro Cultural venimos realizando diversas actividades. Y bueno, este año lo volvemos, es la primera vez que va a ser sede del Arandú. Uh-huh. Y bueno, y vamos a llevar esta temática de territorios, luchas y resistencias. Tenemos mucho material que trabaja temas relacionados, bueno, a las que son las violencias institucionales, a lo que pasa con los territorios indígenas, con la cuestión también de la madre tierra, con la cuestión ambiental y demás, con ver el tema de los transgénicos también a través de las semillas, que bueno, eso es una cuestión que también venimos trabajando dentro de nuestras muestras. Nos van a acompañar también compañeros y compañeras de la multisectorial contra el agronegocio en la mesa de debate dentro de la jornada. Uh-huh. y otras realizadoras que van a estar también dentro de la mesa, y enviaron sus materiales para acompañarnos en este cierre del Arandú. El cierre del Arandú va a ser el domingo, entonces, ¿cerca de qué hora? Sí. Y mira, el domingo estamos programando, si más no me equivoco en este momento, creo que tenemos a partir de las 2 de la tarde, uh-huh, si no me equivoco. Pero bueno, estén atentos a la programación, la página del Arandú, bueno, es arandúcine.com, y nos encuentran también en Facebook con Arandú Muestra Latinoamericana de Cine Indígena y Comunitario, donde van a encontrar toda la información de la jornada, de cada una de las muestras, de las mesas de debate, y toda, bueno, la info que quieran consultarnos también estamos a disposición para también, por ahí si quieren saber cómo llegar a cada uno de los lugares o los espacios donde vamos a trabajar, también estamos a disposición. Bien, buenísimo. Yo reitero mi propuesta del año pasado cuando estuvieron acá en la radio, de que sería sumamente interesante que estos materiales, además de ser parte de la muestra en estas jornadas tan intensas de tanto trabajo que preparan ustedes durante todo el año, pudieran quedar en alguna plataforma, en algún lugar donde acceder también, porque muchas veces cuando los docentes, las educadoras y educadores tienen que trabajar, o tenemos que trabajar a veces temas vinculados a los pueblos originarios, la vigencia de sus luchas, su resistencia, su identidad, lo que faltan son herramientas, y estos documentales no gozan lamentablemente de un circuito de proyección y una plataforma de distribución. Estaría re bueno que a futuro, como idea, insisto con la propuesta del año pasado, Arandú pueda tener una plataforma donde uno pueda acceder a todos esos materiales en cualquier momento y usarlos como insumos pedagógicos, que me parece que sería sumamente interesante, ¿no? Sí, definitivamente esa es una cuestión que tenemos pendiente ya desde que arrancamos la muestra. Creo que ese es uno de los horizontes que tenemos, o uno de los objetivos que nos tenemos trazados. Como es una actividad autogestionada, bueno, muchos de los compas están, tenemos como otras actividades también en el medio, por eso se nos como recontra complica poder armar esta plataforma, que eso es una de las propuestas que tenemos pensado. Pero sí es algo bastante pendiente y lo tenemos presente todo el tiempo, así que seguramente se nos va a dar en uno de estos tiempos, seguro, poder subir todo este material también, que bueno, muchos de los realizadores y las realizadoras también se entusiasman y bueno, quieren compartir. Por ahora lo que tenemos como herramienta, bueno, es llevar el Arandú itinerante. Claro. A las distintas organizaciones y facilitar también a los que soliciten estos materiales, pero bueno, si tenemos ese pendiente de subir todas estas producciones alternativas y comunitarias a una página, a una plataforma, para que lo puedan descargar y puedan trabajar también en los distintos espacios. Mientras tenemos el Arandú itinerante para seguir, el Arandú este fin de semana y después el itinerante, ¿verdad? Exactamente, después el itinerante, arrancamos ya después de la muestra, la tercera muestra, arrancamos el itinerante llevando estos materiales por todo el conurbano.